para que podamos entender, para que podamos comprender, para que podamos amar realmente a Jesús, tenemos que primeramente entender lo mucho que se nos ha perdonado. Claramente dice ahí que al que mucho se le perdona, ama mucho. Como el ejemplo que viene de esta mujer. Ella sabía, se sabía pecadora y estaba dispuesta a amar de una manera ilimitada. Mientras que el otro personaje que relata aquí el pasaje, el fariseo, realmente cae en la otra categoría de los que pocos se le habían perdonado, no porque fueran pocos sus pecados, sino por los que él consideraba, porque él se consideraba poco pecador realmente. Se consideraba muy justo, así eran los fariseos, se consideraban justos en sí mismos. Y por lo tanto, no tenía la misma actitud hacia Jesús que tuvo esta mujer. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y esto tiene mucho que ver con nuestras relaciones, nuestra relación matrimonial, nuestra relación como padres, como hijos, como parte de una iglesia, como parte de una comunidad. Porque hasta que no entendemos el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros, difícilmente vamos a poder entablar relaciones buenas, relaciones que primeramente nos transformen a nosotros. Para nosotros es más conveniente pensar en la transformación de los demás que en nosotros mismos. Y tampoco vamos a entender que Dios ha provisto medios, que podemos llamar medios de gracia, para esa transformación que quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Por supuesto que el medio de gracia más importante que Él ha provisto es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y muchas veces esto lo entendemos, no nos cuesta tanto trabajo decir, bueno, si somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, o sea, yo no hice nada por mi salvación. Pero a la hora del aquí y de la hora, de vivir en la vida diaria, ¿qué tanto hemos comprendido el Evangelio de la gracia para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Y ahí está la clave. Realmente entendemos el Evangelio vivido en el aquí y en el ahora. Podemos comprender inclusive que por su gracia vamos a estar en su presencia algún día. Esas cosas no nos cuesta tanto trabajo entenderlas. Pero el vivir la vida ordinaria a la luz de la gracia transformadora de Dios, ahí es donde nos atoramos muchas veces. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios ha provisto la salvación para nosotros, pero no nada más la salvación vista desde el punto de vista de nuestro lugar de destino, sino de nuestra vida ordinaria. Y esa transformación viene en nuestra vida muchas veces como un sacudimiento o circunstancias que se presentan para que realmente podamos cambiar. Nos gustan los cambios, pero no nos gustan mucho las implicaciones del cambio. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, quisiéramos que nuestras circunstancias cambiaran, pero cuando empieza Dios a tratar con nosotros a través de las circunstancias, así como que ya no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque es una movida de tapete. Implica muchas veces tomar decisiones y posturas firmes, y eso pues nos hace sentir que perdemos el control, y no nos gusta perder el control. Amamos tener el control de todo. Sin embargo, la vida de fe, la verdadera vida de fe, es dejar que Dios tenga el control de las cosas, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Debemos entender que Dios no ha perdido el control de las cosas. Es algo bien importante. Dios no ha perdido el control de nada. Las circunstancias en las que nos encontramos son parte de lo que Dios usa para nuestra santificación. Dios quiere nuestra santificación. Y está usando los medios de gracia a nuestro alrededor para llevarnos a esa santificación, que quiere decir asemejarnos más a Cristo cada día. Somos los que hemos creído en Jesucristo, como Señor y Salvador, somos santos, hemos sido santificados posicionalmente por la obra de Cristo. Pero día a día somos transformados a la imagen de Cristo. Y Dios usa diferentes medios para llevarnos, para ayudarnos en ese sentido. Veíamos ayer algunas de estos medios de gracia que Dios usa. Y antes de mencionarlo, quiero decirles que es importante entender que Dios tiene un propósito para cada situación en la que nos encontramos. Cuando Job sufrió la pérdida de todos sus bienes materiales y la muerte de sus hijos, dice la escritura ahí en Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. Es una respuesta que al menos yo creo que la mayoría de nosotros no hubiéramos dado ante una circunstancia tan terrible como la que padeció Job. Acababa de recibir la noticia de que todos sus hijos habían muerto. Y sin embargo, él dice que entiende pues que todo eso, en todo eso, Dios tenía un propósito. Las dificultades por las que atravesamos, las diferencias con nuestro cónyuge o con nuestros padres o hijos, no son una interrupción del plan de Dios para tu vida. Todo tiene un propósito en la mente de Dios. Y algo que nos podemos preguntar es, ¿el cambio que yo quiero está alineado con el propósito de Dios? ¿Quiero cambiar para la gloria de Dios? ¿O quiero cambiar para que mi vida sea más fácil? ¿O quiero que mis circunstancias cambien para que mi vida sea más fácil? Y uno de los medios de gracia o recursos que Dios pone a nuestra disposición para transformarnos son las relaciones personales. Son herramientas que Él utiliza para nuestro continuo cambio y transformación. Proverbios 27:17, se los leo en otra versión, Nueva Versión Internacional. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Un fierro se afila con otro fierro, un cuchillo se afila con otro fierro. Y así nosotros en nuestro trato con los demás, Dios está limando nuestras asperezas. Y claro que duele. Claro que duele, pero ahí es donde Dios está tratando con nosotros y nos está llevando a la santificación. Entonces no nos quejemos por la persona difícil que tenemos a un lado. sea esposo, esposa, padre, hijo, porque en cuanto no hacen las cosas como nosotros esperamos y queremos, ya estamos incómodos y nos quejamos. Y lo interesante es que no nos quejamos nada más por esa relación, nos quejamos, realmente nos estamos quejando con Dios. Como lo veíamos ayer en el caso del pueblo de Israel, que a través del desierto se enfrentaban a circunstancias adversas, e inmediatamente murmuraban y se quejaban en contra de Moisés. Pero en realidad de quien se estaban quejando era de Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estamos bien a gusto allá, comiendo las ollas de carne hasta saciarnos. No es cierto, eran esclavos. Pero magnificando aquellas cosas que según ellos les producían un beneficio, y no dándose cuenta o minimizando lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, transformándolos, llevándolos a una plena confianza y dependencia de Dios. Muchas veces, en lugar de ver esos medios de gracia que Dios usa como algo para beneficio nuestro, más bien lo vemos como obstáculos. Son obstrucciones. ¿Por qué? Porque se oponen a lo que yo quiero hacer. Y una de esas obstáculos son las autoridades. Las autoridades puestas por Dios. Dios ha puesto a los padres como autoridad de sus hijos. Y es para protección y para beneficio de los hijos que Dios los ha puesto como autoridad. Dios ha puesto al varón, al esposo, como autoridad de su esposa. Y la razón por la que lo ha hecho es para protección de su mujer. Dios ha puesto líderes. Vamos a hablar en el caso de la iglesia. Hay liderazgo, hay líderes, hay gente que está velando por la grey, y lo ha puesto Dios para protección, para el cuidado, para nutrir a las ovejas. Pero cuando no nos gusta o no se acomoda lo que queremos hacer con los lineamientos, entonces tendemos a brincarnos esos obstáculos. También tendemos a ignorar el consejo sabio. Decidimos no hacer caso al consejo de Dios. Escogemos de la Biblia lo que nos conviene, y lo que no nos conviene simplemente lo hacemos un lado. Decimos, no, pues esto para mí no aplica. Yo tengo una mejor manera de interpretar o de hacer uso de esto. Tendemos a romper las reglas para obtener lo que deseamos. Cuando se ignoran los mandamientos de Dios para perseguir la felicidad personal, el resultado no puede ser bueno. Dios no está en el negocio de brindarnos felicidad personal. Siento darte esa noticia si pensabas algo diferente. A Él le interesa más nuestra salvación que nuestra felicidad aquí en la tierra. Y Jesús lo dijo muy claro, que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Que a veces nos da la oportunidad de tener más de lo que necesitamos, pues qué bueno, es parte de su gracia. Pero aún en esas cosas también nos prueba. Otra cosa que hacemos es mantener las cosas en secreto. Obviamente, cuando decidimos desobedecer a Dios y a las autoridades que Él ha puesto para velar por nuestras vidas, preferimos mantener la situación en secreto. Y ahí es donde enemigo se aprovecha en ese secreto. Eso nos impide acercarnos a la ayuda necesaria. No queremos que los demás sepan, ¿verdad?, de nuestros problemas. Estoy hablando de las autoridades, en este caso de la iglesia, por ejemplo, o de los padres. Lejos de alejarnos de esa protección que Dios ha brindado, debemos de acercarnos. Debemos de acercarnos. Y hablando de la iglesia, por ejemplo, que es una comunidad de gracia, está puesta para que podamos acercarnos y recibir la ayuda, la guianza, la oración, el cuidado tan necesario cuando estamos luchando y sobre todo tentados a brincarnos los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que necesita cambiar? Veíamos ayer, y lo voy a ver rápidamente, varios enfoques erróneos acerca del cambio. Es importante entender qué es lo que no nos lleva realmente al cambio verdadero para poder entender lo que sí nos lleva al cambio verdadero. Y hablamos de las circunstancias. Si tan solo, ¿verdad?, si tan solo cambiara mi situación económica, si tan solo mis padres fueran diferentes, si tan solo yo no me hubiera casado con este hombre, si tan solo, y así empezamos a especular acerca de aquellas cosas que no tenemos, como si eso al cambiar realmente produjera lo que necesitamos cada uno de nosotros. Creemos que la vida sería mejor si cambiara las circunstancias o las personas a nuestro alrededor, pues que cambie él, pues que cambie ella. Creo que yo estoy bien. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Como el fariseo o como la pecadora? ¿Creyendo que somos muy, muy buenos? ¿O como esta mujer que fue y derramó el perfume a los pies del Señor? La mujer que tú me diste, dijo Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, y la mujer voltea con la serpiente y dice, la serpiente me engañó. Y la serpiente ya no, ya volteó y dijo que no halló a nadie, dijo, pues ni modo, o sea. Y a la fecha todavía culpamos al diablo hasta de cosas que ni nada tiene que ver con ellas. La realidad es que Dios usa las circunstancias para rescatarnos de nosotros mismos. Y queremos que nos rescate de la circunstancia, de la dificultad que estamos viviendo, cuando en realidad lo que está Dios ahí diciendo es, hey, aprende a confiar en mí. Esto aprieta, pues, sirve para que confíes más en mí. Entonces un enfoque equivocado es querer que nuestras circunstancias cambien, otro es que mi conducta cambie. ¿Qué quiere decir? ¿Que no debe cambiar nuestra conducta? No, claro que nuestra conducta debe cambiar, pero el enfoque no debe ser el cambio de la conducta. Porque aunque nuestra conducta externa cambie, no profundiza en las razones por las cuales seguimos haciendo lo mismo. Intentamos cambiar las malas conductas mediante un buen comportamiento. Y para eso buscamos mejores técnicas cada vez para el cambio. No verás, practica yoga y cómo vas a cambiar tu manera de comportarte. La Biblia misma contiene gran cantidad de principios y mandamientos en relación al comportamiento. Habla de tener paciencia, habla de no ser ásperos, habla de contestar amablemente, hablar la verdad, hablar siempre con la verdad. Habla de respetar al marido, habla de amar a la esposa. Ayer Corvo nos compartía de eso, la relación matrimonial a la luz del Evangelio. Y el querer, mujeres, respetar a su marido, aparte del Evangelio, es infructuoso. Y el querer, varones, amar a sus mujeres, aparte del Evangelio, también es infructuoso. Es imposible. Y aunque la Biblia, como les digo, da muchas o contiene muchos principios y mandamientos acerca del cambio, este enfoque ignora la necesidad de Cristo, y ahí es donde está la clave, y el poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo para cambiar primeramente el corazón y luego la conducta. A la mujer que fue y derramó el perfume a los pies del Señor, Jesús no le leyó una cartilla, ¿verdad? Una serie de cosas que tenía que hacer. Fíjate, le dijo, tu fe te ha salvado. Yo creo que ella entendió, ya no tenía que decirle nada. Mira, haz esto, ve acá y ahora párate así, y ahora haz de asá. Ella entendió, ¿por qué? Porque sabía de qué la había rescatado el Señor. Y su posición de ahí en adelante fue, ¿qué es lo que yo debo hacer? Y de todo corazón lo voy a hacer. Fíjense lo que dice Jeremías, vamos rápidamente, Jeremías 13. Jeremías 13, 22 y 23 dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tus maldades fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudados tus calcañares. 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. O sea, el querer cambiar externamente es como quererle quitar las manchas al leopardo. Es imposible. Otra de las formas equivocadas de tratar de cambiar es cambiando nuestra forma de pensar. La Biblia nos instruye a cambiar nuestra manera de pensar. Dice que renovemos nuestro entendimiento. No es incorrecto el cambiar nuestra manera de pensar. Sin embargo, cambiar nuestra manera de pensar no será suficiente para que se dé un verdadero cambio en nuestra vida. No es suficiente, pues, repetir versículos de la Biblia para cambiar. Si el temor sobreviene a mi vida, no es suficiente repetir versículos en la Biblia que me alejen de ese temor. Es bueno hacerlo, pero no es suficiente. Hay que ver la raíz, hay que ver realmente por qué me sobrecoge el temor. Hay que ir más a fondo. Y voy rapidito porque esto lo vimos ayer. Otra de las formas es mi autoconcepto. Este enfoque del cambio se direcciona hacia el interior de uno mismo para obtener poder para el cambio. Frases como, cree en ti mismo. Tú todo lo puedes. Tú vas a lograr todo lo que te propongas. Ya no seas tan duro contigo mismo. Relájate. Y cosas así. Y suena bien en principio porque intenta sacar lo mejor de uno mismo. Pero asume un concepto contrario a la Biblia de lo que hay en el corazón humano. En realidad nos hace parecer más inocentes de lo que somos. La realidad, lo que dice la Biblia, es que somos enemigos de Dios, tratando de satisfacernos con las cosas creadas antes que el Creador. ¿Cuántos sí, antes del Creador? La Biblia habla de humillarse para ser exaltado. Habla de morir para vivir. El arrepentimiento es una manera de vaciarnos para ser llenados de la gracia de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades. Otra de las formas equivocadas de querer cambiar es confiar más en Jesús. Oye, pero es que sí debemos de confiar más en Jesús, claro. Claro que sí, pero déjame explicar. Mucha gente aconseja que solamente confíes más en Jesús y tus problemas se arreglarán. ¿Pero en cuál Jesús? ¿O en qué concepto de Jesús? Como si Jesús fuera un terapeuta a quien podemos acudir para que nos dé una solución a nuestros problemas. Si Jesús es un terapeuta, entonces Él cumple mis necesidades de acuerdo a mi propia definición de necesidades, y eso está el problema. Yo quiero definir cuáles son mis necesidades. Y este enfoque convierte el amor de Dios en algo solo para mis propósitos. Busco lo que a mí me conviene, lo que a mí me acomoda, lo que yo quiero. El arrepentimiento por mis rebeliones y pecados en contra de Dios es minimizado, mientras que el amor de Dios por mí es maximizado. ¿Es que Dios me ama? Sí, sí, es cierto. Pero debemos acercarnos a Dios con una actitud correcta. No nos ama por lo que somos, por lo que hacemos. Nos ama porque Él es amor. Pero si Jesús es mi redentor, entonces Él define mis verdaderas necesidades y las trata de maneras más acertadas de lo que yo o cualquier otro psicólogo pudiera hacerlo. Él sabe realmente que el cambio que yo necesito es un cambio de corazón. Es un cambio interno. Él quiere cambiarme a mí. Veamos ahora el enfoque correcto para el cambio verdadero. En primer lugar, reconocer que el mal fruto es consecuencia de nuestras propias decisiones. ¿A quién culpamos? A nuestra esposa o esposo, a nuestros padres. Es que el maestro me reprobó. Ajá. Culpamos a los hijos, a la sociedad, al gobierno. ¿A quién culpamos? Debemos reconocer que el mal fruto es consecuencia de nuestras propias decisiones. La cosecha está directamente relacionada con las semillas plantadas. ¿Verdad? De un árbol bueno tiene que salir un buen fruto. De un árbol malo tiene que salir un fruto malo. Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Somos seducidos por nuestras propias concupiscencias, por nuestros deseos equivocados, engañosos. Y además dejamos que el diablo nos engañe. Además. Le damos oportunidad al diablo para llevar a cabo sus propósitos perversos en nuestra vida. Y todos tendemos a poner barreras entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Todos tendemos a hacerlo. Preferimos mantenernos en la sombra para que nuestros problemas no se hagan evidentes. Sin embargo, eventualmente todo sale a la luz. Y la vergüenza es peor, porque somos evidenciados no porque nos acercamos y reconocimos nuestras fallas, sino porque salieron a relucir. Minimizamos nuestros defectos y maximizamos los de otros, especialmente en nuestras relaciones más cercanas. Si mantenemos a Dios en la periferia de nuestras vidas, nuestro cristianismo se convertirá en un legajo de reglas en vez de una relación de gracia, esperanza y cambio. Tiene que estar Dios y su palabra y los medios de gracia que Él ha dispuesto en nuestra vida diaria. Les comentaba cómo, por ejemplo, la instrucción de Dios a las casadas de someterse a sus maridos es un peso muy grande fuera del contexto del Evangelio. Ayer nos explicaban cómo no se trata de que el hombre someta a su mujer, se trata de que la mujer se someta a su marido. Por convencimiento propio y obediencia a Dios se somete a su marido. Pero si lo quiere hacer fuera del contexto del Evangelio es una carga pesadísima, sobre todo si el marido es como yo. Entonces necesitamos reconocer que somos los causantes de los problemas que tenemos. Y número dos, identificar las raíces de la cosecha en los pensamientos y los motivos del corazón. Y aquí es muy importante entender que no solo son pecados de conducta, sino deseos pecaminosos los que nos llevan a errar. Son los deseos del corazón. Y a veces andamos tratando de corregir las cosas que hacemos cuando no hemos corregido realmente las cosas que nos motivan a hacer eso, que nos llevan a hacer eso. ¿Qué es lo que rige nuestro mundo? ¿Qué es lo que hay detrás de los hechos realmente? Dice el Proverbios 25, las intenciones secretas son como aguas profundas, pero el que es inteligente sabe descubrirlas. O sea, en otras palabras, debemos indagar en las motivaciones y no quedarnos en la superficialidad de las conductas. Tenemos que ir más allá, más a fondo. No en las conductas, en las intenciones del corazón. ¿A quién glorificamos con esto? ¿Con esto que quiero hacer? ¿A quién estoy glorificando? ¿A mí? ¿A los que están a mi alrededor o a Dios? Y el asunto, como les comentaba, es que escogemos algo en la creación antes que al Creador. Somos idólatras por tendencia. Y cuando digo idólatras es que ponemos sustitutos en lugar de Dios. Y principalmente somos idólatras de uno mismo. Nos preferimos a nosotros que a Dios. o a veces preferimos a otros a nuestro alrededor antes que a Dios. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque estoy yo antes, o porque están otros antes que Dios en las prioridades de mi vida. Les menciono cuatro elementos de la falsa adoración. Uno, lo creado, o sea, lo físico, es más importante que lo espiritual. Cuando nos importa más lo físico que lo espiritual, estamos en una falsa adoración. Número dos, lo temporal es más valioso que lo eterno. Nos importan más las cosas temporales y queremos sacar adelante las cosas temporales a como dé lugar, brincándonos los principios bíblicos. Porque lo que queremos es que se resuelva nuestra situación aquí y ahora. Número tres, la relación con una persona es más satisfactoria que nuestra relación con Dios. No me importa lo que Dios piense. Yo quiero relacionarme con tal o cual persona. Oye, si la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, no importa. No soy tan fundamentalista. No soy tan radical. Mis deseos pasan por encima de lo que Dios dice que necesito. ¿Verdad? O sea, Dios sabe lo que yo necesito, pero mis deseos van por encima de eso que Dios dice que yo necesito. Entonces, estos son algunos elementos de la falsa adoración. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, yo creo que número uno es arrepentirnos. Es arrepentirnos. ¿Queremos cambio? ¿Queremos transformación? ¿Queremos glorificar a Dios con nuestra vida? ¿Queremos que nos vaya bien? Debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y recibir el perdón. La verdadera esperanza de cambio inicia con el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, precisamente. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual es reconocer que nosotros mismos no tenemos ningún recurso con el cual acercarnos a Dios. Estamos vacíos totalmente de recursos para acercarnos a Dios. Y los que reconocen esa pobreza ya están dando un paso importante. Un profundo y sincero arrepentimiento por nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Y arrepentimiento quiere decir cambio. Cambio realmente. Viene del griego metanoia. Y de ahí surge la palabra metamorfosis. ¿Y qué es? Pues es un cambio. Es una transformación que en el caso del cristiano empieza con el nuevo nacimiento y se define en el nuevo nacimiento. Pero que continúa en el creyente permanentemente mientras estemos en este cuerpo. Estamos siendo cambiados, transformados diariamente. Lucas 13, versículos 3 y 5. Voy a leer desde el 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables y que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que está diciendo es, a menos que renunciemos a nuestras armas de rebelión contra Dios, todos vamos a morir en el infierno bajo la ira de Dios. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Eso es lo que define el pecado. Esto significa creer que tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana y actuar independientemente de Dios y de su ley. Eso es rebelión contra Dios. Yo tengo el derecho de actuar independientemente de lo que Dios dice. De hecho, el pecado es una manera de decirle a Dios: no te metas con mi vida, no te necesito. Yo soy Juan Camané y yo puedo solo. Más cochito. Todo eso. ¿Qué incluye el arrepentimiento? El pecador debe asumir la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de él en contra de sí mismo. O sea, yo me tengo que poner del lado de Dios en contra de mí mismo, porque Dios dice que soy pecador. Y eso implica que yo me pongo de acuerdo con Dios en contra de mí mismo, no en contra de los demás, porque generalmente nos aliamos a Dios para que actúe sobre los demás, ¿verdad? La mujer que tú me diste, a veces salgo con ella, ¿no? El pecador convicto y convencido asume su lugar ante Dios como un condenado y con justicia. Tenemos el ejemplo del publicano cuando estaba orando. Ahí en Lucas 18:13 dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esto lo hace en una comparación con un fariseo que estaba orando también, y que parado y con sus ojos levantados al cielo, decía: Dios, yo no soy como estos pecadores. Yo ayuno, yo doy mis ofrendas, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Y este dice que estando lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, no se sentía digno de alzar los ojos al cielo. Se volteaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Favoréceme, Señor, porque si no, estoy frito. Esa es la actitud de un verdadero pecador. El arrepentimiento también incluye sentir gran tristeza por el pecado. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El que llora por su pecado, por haberse rebelado contra Dios, dice que va a recibir consolación de parte de Dios. A través del perdón en Jesucristo recibe el perdón, y no hay mayor consolación que saber que somos perdonados en Cristo por lo que Él hizo. debemos también confesar nuestros pecados. Y esto no es otra cosa más que estar de acuerdo con Dios en que hemos violado sus mandamientos. Confesar los pecados es ponernos de acuerdo con Dios de que le hemos fallado, de que lo que Él dice que es negro, es negro, lo que Él dice que es blanco, es blanco. Y se requiere mucha humildad para reconocer nuestras fallas y para reconocer nuestras idolatrías. Se requiere humildad, como este publicano, que ni siquiera se consideraba digno de levantar su vista al cielo. Pero una vez que reconocemos nuestra condición y acudimos al trono de la gracia, obtenemos misericordia y gracia para salir de la espiral descendente en la que estamos metidos. Debemos entender que Jesús vino por gente pecadora como nosotros. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién se tiene que arrepentir? ¿El justo o el pecador? Y el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El pecador decide no volver a él, aborrece su pecado, anhela ser libre de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él. Como le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio: vete y no peques más. Debe haber una demostración de un arrepentimiento verdadero, procurando andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber fruto en la vida de un pecador arrepentido. Y aparte del arrepentimiento, confesar los pecados, debemos acudir a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Romanos 5, versículos 8 al 11, si lo buscan, por favor. Romanos 5, del 8 al 11, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando habíamos dejado nuestros pecados, ¿sí dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aún estando muertos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos, recibió por parte de Jesús el perdón de sus pecados, porque lo había hecho por la fe en él como el Salvador. Lucas 7:47, ya lo leímos, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Debemos reconocer que en Cristo estamos completos. Solamente en Él estamos completos. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Thank you. Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en él. Estamos completos en él. Y luego sigue diciendo en el 11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. También vivimos en él, estamos completos en él, vivimos en él y somos hechos libres en él. Entonces el verdadero cambio y la verdadera transformación se da cuando por fe venimos a Jesucristo y reconocemos que en él tenemos perdón de pecados, reconocemos que en él hemos sido justificados, que estamos completos en él, que vivimos por él, que somos hechos libres por su obra redentora. Somos el foco de su eterno y amoroso proceso de cambio. Dios está interesado en transformar nuestra vida. Pero, como les decía al principio, muchas veces esa transformación duele, incomoda, cuesta, porque cuesta trabajo decidirnos por seguir a Dios, pero Dios en su sabiduría sabe lo que necesitamos. Él sabe perfectamente. Y en su palabra, ahí tenemos lo que necesitamos como guianza para vivir nuestra vida en el día a día. Tenemos que revisar nuestros pensamientos, tenemos que revisar nuestras motivaciones, tenemos que revisar nuestras acciones y ver qué es lo que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué nos lleva a hacer lo que estamos haciendo? No darnos por vencidos, no apartarnos, no alejarnos de las de los recursos que Dios ha provisto para producir en nosotros esa transformación que quiere producir, sino acercarnos a esos medios. Y la iglesia es uno de esos medios de gracia que Dios usa para nuestra protección, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Dios está con nosotros en nuestras dificultades. Siempre podemos acudir a Él. Siempre podemos acudir a Él. Él prometió que no nos abandonaría, no nos dejaría. En Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos 4, 14 al 16 dice que nos acerquemos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, acerquémonos. El diablo va a tratar de que nos alejemos, pero Él quiere que nos acerquemos y clamemos por su ayuda, por su misericordia. El ciclo de restauración, podemos decir que es arrepentimiento, perdón y reconciliación. Y esto no es de una sola vez, esto es de todos los días. Todos los días. Arrepentimiento, perdón y reconciliación. Todos los días lo necesitamos porque todos los días pecamos. Y aunque hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, todos los días estamos renovando nuestra comunión con Él a través del arrepentimiento y el perdón y acudir a su gracia. Entonces, ¿cómo respondemos a las dificultades de nuestra vida diaria? Es muy importante. ¿Estamos respondiendo en base al Evangelio? ¿O estamos respondiendo en base a mi comodidad, a mis deseos, a como yo quiero que se hagan las cosas? ¿Entendemos realmente que las circunstancias y las personas que hay a mi alrededor, que afectan mi vida, son medios que Dios está utilizando para transformarme a mí? ¿Lo entiendo realmente? Y si lo entiendo, entonces voy a actuar de cierta manera. Si no lo entiendo, voy a seguir haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, sabemos que tu deseo es que seamos más como Cristo cada día. Tú has empezado la obra en nosotros y tú la irás perfeccionando. Solamente ayúdanos a comprender, a aceptar y a vivir en esa realidad de que aún las circunstancias difíciles, aún las personas que tú pones a nuestro lado y que muchas veces nos incomodan, son medios que tú estás usando para cumplir ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos despreciado esos recursos que tú has puesto a nuestro alcance, y culpándote a ti o culpando a otros, nos alejamos de tu misericordia y de tu gracia, haciendo las cosas como queremos hacerlas, obteniendo recursos fuera de tu voluntad, yendo al mundo para que el mundo nos trate de solucionar nuestros problemas. Perdónanos por ellos, Señor, por brindarnos los obstáculos que tú mismo pones a nuestro alrededor para protección nuestra, esos cercos que has establecido para nuestra bendición y que nos hemos brincado. Perdónanos por ello y danos esa humildad, permítanos ser suficientemente humildes para reconocer nuestra condición y, sin importar lo que los demás digan, venir delante de tu presencia con un corazón sincero, contrito, humillado delante de ti, para implorar por tu perdón y recibir tu gracia, Señor, para poder caminar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Evita, en lo que sea posible, que tengamos que pasar por cosas muy duras, muy difíciles para entender tu voluntad, Señor. Haznos sensibles a lo que tú quieras hacer en nosotros que podamos responder por fe a esa gracia que tú has dispuesto para nuestra transformación. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén.